Amigas y amigos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a Relatos del Más Allá. Estamos platicando de todas esas cosas extrañas que pasan, que usted seguramente tiene miedo de conversar con los amigos. Esas cosas extrañas como que si hubo un movimiento en la cocina o hubo un movimiento ahí en la esquina de la casa, o de repente usted vio una figura de un hombre pero se desapareció. Esas cosas extrañas que usted dice, yo no tengo explicación de qué fue lo que pasó, de qué fue lo que vi. Pero lo más importante es que aquí se discute, no estamos hablando de lo que yo crea o qué es mi religión, no, estamos hablando de lo que vimos. Y después, bueno, obviamente le podemos dar una solución a ello. Conmigo, el señor Humberto Aponte. Fuentes, ¿estás con el Aponte, mano? Sí, yo no sé, que estuviste con Aponte. No, yo no. Humberto Puentes es amigo nuestro, ya usted sabe, él tiene una buena historia que contar el día de hoy. Me encantó y dije, bueno, qué bueno. Entonces, esta semana usted va a escuchar a Humberto Puentes. Pero antes, queremos darle una oferta a las primeras 500 personas, que funcionó mucho la semana pasada. Funcionó mucho. Llamaron 499. O sea, faltó uno. Faltó uno y completamos. Sin embargo, aceptamos esas, las 499. Ok, ahora usted puede recibir una oferta. Le voy a decir a usted, si usted nos llama a través del teléfono 305-200-7366. Este teléfono es para que usted pueda llamar y recibir totalmente gratis. ADT, la compañía ADT le está dando esta oferta. De hecho, la compañía tuya, que trabaja para ADT, le da el equipo totalmente gratis para que usted solamente pague el monitoreo. Regularmente, usted da $600 de down payment y le quedaba a usted un monthly payment de $300, de $300 por dos pagos. Aquí tiene la oportunidad que lo totalmente gratis, las primeras 500 personas, usted puede recibir totalmente gratis este equipo de ADT. Instalación. Instalación incluida. La instalación incluida. El equipo básico y la instalación free. Qué bueno. Ok, vamos a comenzar entonces. Cuénteme. Bueno, lo que cuento no es de fantasma, lo que te voy a decir. Esto okay, es de algo real. Sí. Algo real que me ¿Algo pasó, que te pasó? Que pasó de cuando era muchacho. O sea, como muchacho que yo era muy extrovertido. Okay. Tenía un grupo de amigos muy extrovertidos. ¿Viste algo extraño? No, chico, nos fuimos a un río a bañarnos. Y ¿eso fue eso dónde? ¿En qué país? Venezuela. ¿En Venezuela? ¿En qué Venezuela, parte? Eso fue por cerca del Vigía, un río que hay cerca del Vigía. Ajá. Del Vigía, estábamos hablando cerca de Mérida, ¿no? Sí, cerca de Mérida, ahí en la frontera con Mérida, casi el pueblo ahí cerca, la finca que teníamos allá en el Vigía. Ok. Entonces nos vamos como salíamos de una rumbita, una fiesta, el muchacho, entonces vamos para arriba, bañarnos. La vaina, no tiene garganta. Ok, a ver. Cuéntame. 18 años. 18 años, sí. Okay. Entonces nos vamos allá a bañarnos en ropa interior, en interiores. Nos tiramos al agua, en fin. Yo, en calzoncillos estaba sí, hablando. En calzoncillos, sí. Y los muchachos, bueno, en esa edad y todo forzudo, todo extrovertido. Primera vez zambullida, al agua fría, sabrosa para el ratón. Ok. Una y dos veces nos lanzamos al agua, como la tercera vez. Yo dije, oye, ¿qué pasaba? He sentido algo que me sacaba y me metía. ¿Te subían y te sacaban? Me subía, como si me hubiese agarrado un remolino y me metía y me sacaba. Y mis amigos decían, mira, ese loco riéndose y atacaba la risa. ¿Quién estaba riéndose? Los amigos, que decían, mira, ese loco allá riéndose y se mete. Porque te metías y salías y te decían. Exacto, y yo riéndome. Y yo lo que veía era por debajo, llegó un momento en que vi fue candela y salí. Candela debajo del agua. Del agua, sí. Y después perdí interior y todo y salí como una persona totalmente nueva. O sea, alguien me salvó la vida, pero vi candela por debajo del agua. Ya. Lo primero que hice fue poner el pantalón encima y salir caminando. O sea, que tú llegaste, fuiste a un río regularmente, sí, te fuiste bañarse, con tus amigos, vamos a bañarnos, tú no sabías, y comenzaron a jugar, a bañarse regularmente, normal, pero en ese momento que era hondo en ese lugar. Exacto. No, era un sitio, o sea, que tú pero te tirabas y era... Era hondo, pues. Ya lo habíamos hecho anteriormente, profundo. Ya lo habíamos hecho anteriormente varias veces y no había ocurrido. Tenías que saber nadar para lanzarte ahí, pues si no te ahogabas. Por supuesto. Entonces estabas ahí y de repente sentiste como un remolino que te jalaban y te subían. Algo que salía, pero yo no sentía eso, lo que me ve, los amigos que me veían. Te veían que te subían. Riendo, sí, y riendo y volvías a hundirme. Y te dio como una especie de ataque de risa. Una parte no, yo no sentía lo de risa, ni salía, ni sentía que salía. Yo sentía, estaba abajo viendo candela. O sea, no sé si del soporte, la resistencia que tenía de no ahogarme o de vivir, veía eso. Y después salí sin interior y nada, me puse el pantalón y salí como nuevo. O sea que tú, cuando abriste tus ojos debajo del agua, viste fue llamas, fuego, candela. Ándale, debajo del agua. Debajo del agua. Para que ustedes vean cómo las cosas espirituales trabajan. ¡Wow! ¡Qué susto, mi hermano! Nuevecito salí, no volví nunca más a esa. No invento más. No inventa más. De ahí saliste un hombre nuevo y dice: no, sin calzoncillo. Sin calzoncillo. Hasta sin calzoncillo. Y renovado internamente. Algo nuevo, como otra oportunidad. O sea que tú le dabas agradecimiento a la vida que te daba que me la extendió, que sobreviví. Oh, mira qué bien, ¿eh? Bueno, fíjate que yo te voy a contar acerca de una historia extraña que pasó, pero antes quiero recomendarle a las personas que nos llamen. A las primeras 500 personas tienen ustedes el equipo ADT totalmente gratis. Recuerde que este patrocinio viene de ADT, usted totalmente gratis. No directamente recibe. De ADT, de Advanced Technology. De Advanced Group. Technology Growth. Growth. Group. Ah, Group. Ah, porque Growth es como que Growth. Sí, es como Growth. Muy grueso. Growth. Ah, ok. Group. Okay. Group. Advanced Technology Group. Group, right. Ok, usted a través de la compañía Advanced Technology Group. Son los dealers más viejos de la Florida. Son los dealers más viejos de la Florida que representan a las compañías de ADT. Ustedes son los más viejos de gente vieja. No, es gente vieja. Nosotros somos unos carajitos, unos chamos. Somos unos chamos llenos de energía positiva. Asesoramos, no vendemos nada. Asesoramos lo que tú requieres, el equipo que requieres en tu casa, en tu negocio, en tu industria. Y lo más rico es que totalmente gratis a las primeras 500 personas. La semana pasada lo viste. Sí, las 499 que se beneficiaron de esto. Que pueden recibir totalmente gratis, y usted puede decir que usted lo escuchó a través del programa podcast. Este programa, si no, usted llame y pregunte a ver cuánto cuesta. Si no le diga nada de aquí, y usted se va a dar cuenta de que le van a cobrar a usted por la instalación, le van a cobrar por el equipo, entonces ya usted va a dar cuenta que se está ahorrando una plata si usted dice: hey, lo escuché por el programa, y le va a salir totalmente. No, bien. Aparte eso tiene la ventaja de que te puede llamar la gente que se siente inconforme, o sea, si no cree que, o sea, es diferente la oferta que te estamos ofreciendo, tú puedes llamar a Steve y decirle: mira, me engañaron. Sí, me están engañando, por favor. Ya usted sabe, si usted que hace esta petición de que reciba gratis en su casa una instalación totalmente gratis del equipo ADT, de la gente de Advanced Technology Group, y si ellos no le dan lo que le están prometiendo, usted me llama y yo lo voy a colocar en el aire que se están portando mal. Ok. Bueno, el mejor respaldo. Bueno, vamos a hablar de qué cosas extrañas, y en una de estas, y me parece sumamente simpática, era de un señor que estaba vendiendo casas. Vendía las casas, o sea, un real estate. Y entonces, en una de esas, fue a llevar a la persona a enseñar una casa, pero le dice uno de los vendedores, dice: ¿tú estás seguro que tú vas a ese sitio? Y dice: ¿por qué? Bueno, esa casa, ninguno nos atrevemos a ir. Bueno, yo no voy a creer en eso, dijo él, y ya llevó a la gente. Cuando la gente está al frente de la casa, dice: pero espérate, dice la gente, esta casa yo sé que tiene historia. Aquí fue donde se murió un tipo, se mató, no sé qué. Y aquí dicen que salen espíritus, salen muertos. Y el hombre le dijo: pero yo no creo en esto. Venga para que usted vea. Y están viendo, en eso que están viendo las casas, la parte, resulta que dentro de un armario, detrás del armario, comenzó a salir como humo. Pero lo extraño era que el humo que salía eran triángulos. Salían triángulos. Triángulos. En un humo era así en el aire. Sí, era como cuando tú sabes que tú soplas, o sea, sales como una especie de círculo. Como círculo, el humo del cigarrillo. Que tú en el humo del cigarrillo tú soplas y haces una figura. Y haces una figura de círculo, pero estos eran triángulos y salían por detrás de un armario. Este niño, un niño, se pone a ver qué es lo que viene allí. Y por alguna razón algo vio y algo le salió, que salió corriendo y gritó: ¡ah! Y enseguida que estaba corriendo, su mamá y su papá también detrás de él. El vendedor no sabía qué había pasado, pero él dejó laptop, dejó todo tirado y se fue corriendo. ¿Y tú crees que él regresó por su laptop? No, güey, José. Salió corriendo a pesar que no vio nada, pero en aquella oscuridad, porque aquí esta gente tenía toda la cerrada. que ni por la mañana se atrevía. Nadie, ni pagándole a la gente por buscar su laptop, nadie se atrevía a entrar a esa casa, porque todo el mundo recibía y percibía cosas. Qué extraño, ¿no? Esas son las cosas extrañas. O sea, que la casa todavía está deshabitada. Deshabitada, me imagino. Yo no he averiguado acerca de eso, pero fíjate, y te digo esto porque las cosas extrañas están allí. Cuando uno cree en Cristo, ya tú vienes y... O sea, cuando ya tú crees que tú tienes una protección del jefe mayor, y esa creencia, que se llama fe, es fuerte, mira, nada te va a pasar, al menos que tú le des derecho legal. Si tú dices, oye, déjame ir a un sitio que yo quiero ver, ya tú te has predispuesto y le has dado carta de autorización a que esa gente te vaya a molestar. Es por eso que la gente ve cosas extrañas. Sí. A ver, cuéntame otra historia que tú hayas vivido por ahí. Así rápidamente. No busca, anda buscando. Estaba chuzándome ahí, pinchándome Anda buscando por ahí en tu mente de cosas extrañas que te hayan pasado cuando estabas chiquito, de repente que tú estabas en el cuarto y cualquier cosita de esa. Mientras tú vas acordándote, te voy a contar yo una anécdota. Bueno, a la gente, para que tú no te es más, no me escuches, para que sí puedas recordar. En Venezuela yo estaba con un grupito de gente, todos eran mis hermanos, ese grupito, y yo le dije a mis hermanos, porque estaban pequeños, hey, váyanse a dormir, porque vienen los tres Reyes Magos. Es más, ahí están, y salieron tres hombres de la figura que estaban allí, y ellos los vieron. ¿Disfrazado o el de la imagen? No se veía solamente la figura, la silueta. Pero de los tres reyes magos. Pero obviamente... ¿Tú la viste? Fíjate que yo me acuerdo de una silueta, pero yo no me acuerdo, yo no vi rostro, yo no vi nada. Y como era... Pero tus hermanos sí lo vieron. Pero mis hermanos lo vieron bien, pero no lo vieron... Ellos vieron que eran los tres Reyes Magos. Pero no solamente eso, un día, mira esto. Un día yo estoy durmiendo, pero yo estoy viendo por la ventana. Pero yo sabía que yo estaba... Escúchame esto. Ustedes pongan atención allí. Yo estaba viendo por la ventana, más a sabiendas que yo estaba fuera del cuerpo. Mira esto, qué loco, ¿no? Y yo estoy viendo y veo un ladrón. Y digo, ¡ah! Hay un ladrón ahí en la casa. Y vengo yo y veo el cuerpo mío. Me monto, me meto en el cuerpo. Y el ladrón no me veía. Cuando yo estaba sin fuera del cuerpo, me meto en el cuerpo, me asomo por la ventana y el ladrón estaba del frente y me vio. Mira, se me pone la cuestión de la carne de gallina. Este se me eriza. Bueno, resulta que ese ladrón me ve y sale corriendo. Y yo avisé a mi papá, fíjate, vi esto así asado. Bueno, mi papá salió y se escuchaba la gente, el tipo huyendo. Fíjate que yo estaba viéndolo cuando estaba fuera del cuerpo. Pero eso no es todo. A mí me han pasado tantas cosas. Oye, tú eres un tipo trágico. No, trágico. Reprendo eso en el nombre de Jesús. No, nada que ver. No, con... Espiritual, quiero decir. ¿Cargado de qué situaciones ocurridas? No, espirituales. Fíjate. Cuando tú eres espiritual, como este muchacho, tú tienes la capacidad de captar. Es como una antena. Si tú eres un radio, igual que yo. La diferencia es que tu radio, la antena, la tienes quebrada o la tienes bajada. Un carro, ¿te acuerdas de aquellos carros antiguos que la antena tenías que sacarla? Porque si no la tenía para agarrar mejor señal. No, si no agarraba señal, la AM. Porque los niños la escondían porque los niños la quebraban, la utilizaban para jugar. Entonces la bajaban la gente, la laqueaban y ya no salía. Para sacarla tenías que tener una llavecita, le dabas y salía la antena. Ok. Eso era en la antigüedad. Ahora no, ahora las antenas son más fuertes, la gente no te la puede quebrar. O sea, y además aquí en Estados Unidos están con esa bobería, ¿no? Pero en Venezuela me imagino que se van a robar todas esas boberitas, ¿no? Este es mi país, ¿qué te parece? Bueno, de esas cosas extrañas que me pasan, mira esto. Un día, qué susto. Fíjate esto. En toda la parte espiritual, a mí me han pasado tantas cosas espirituales. Exactamente al frente, donde yo estaba durmiendo, pues, en la cabecera mía hay una ventana y exactamente mi cabeza estaba ahí. Escuchaba que alguien me hace así, susurrando al oído, como un silbido. Yo vengo y me levanto Y me despierto, pues obviamente está silbando en la puerta, en la ventana. Porque lo que pasa es que Venezuela no es como este país, todas las ventanas están cerradas y tú estás con aire acondicionado. Me imagino que mucha gente que me escucha, que son millonarios, sí lo harán, pero en mi caso, que éramos de la clase media, a pesar de clase media, teníamos lancha, casa en la playa, un estatus diferente, sin embargo nosotros... ¿Pero no la teníamos... casa estaba en la ciudad o estaba en el campo? No, en la ciudad, la gente alrededor, incluso no tiene nada que ver, pero a la parte de atrás se había monte. Casualmente, esa pregunta lo decías porque la mayoría de la gente que casa, que vive cerca de los montes, tiene muchas historias de fantasmas y de muertos. Bueno, exactamente, esta casa lindaba con el monte, que era la zona militar, pero monte. Los santeros creen que en los montes hay más espíritus, más demonios o más entidades que en los mismos ritos donde ellos realizan. Dicen que ahí es donde hay más demonios y cosas de estas. Bueno, la cosa es que cuando yo levanto la cabeza ahí en la ventana, veo una figura y de repente voltea la cara. Pero era una figura, era un pájaro. Y voltea la cara y era un pájaro de eso. Coño, qué susto, mano. Eché un grito, bro. El pobre pájaro, porque era un pájaro, sale. Es una lechuza, mano. Es una lechuza. Pero casualmente que se puso ahí. Entonces usted dirá, bueno, eso no es espiritual, eso no es del más allá, eso pasó aquí. Pero qué raro, que vaya exactamente a mi ventana. Qué coincidencia. Tantas ventanas y venga la mía. No manches, como diría el mexicano. Voló esto y se paró en toda la antena. Y desde ahí gritaba. Y vino mi padre, coño, yo le agradezco porque a pesar de que él fue muy duro conmigo, llegaba y me hacía caso. Él sabía que yo tenía la fuerza espiritual, lo sabía, porque yo pude predecir muertes de varias personas antes que pasara. Yo tenía esa capacidad. Y le llegué, le dije, padre, lo que pasó. Y fue y empezamos a tirarle piedras a la lechuza para que se fuera. Porque estaba ahí echando vaina. Estaba fue horrible. Entonces le tiró piedras y la espantó. Ese es un caso. Vamos a otro caso. Fíjate que tantos casos. Yo estaba con un primo de nombre Enrico Sabatino. Si me escuchas, Enrico, saludos para ti, Enrico. Éramos Boy Scout en Montalbán. Él tenía una hacienda, o el papá de él creo que tenía una hacienda ahí en Montalbán. No estoy seguro si eran dueños, la verdad que no me recuerdo. Era una hacienda muy grande. Y cuando estábamos allí... ¿Dónde era antiguo Montalbán? Era un Montalbán, pero estábamos, como éramos Scout, Boy Scout, estábamos... campando. Y Enrico y yo estábamos caminando con cada uno con una linterna en la mano. Y en eso, que estábamos en aquella oscuridad, mira esto, aquella oscuridad viene, y estamos conversando y de repente empezamos a discutir. No, que tú sabes que... Ah, porque se veían las estrellas, es impresionante, mi hermano, un firmamento bellísimo. Abierto, encima. Es bellísimo, bellísimo. Yo le digo, pero mira que las estrellas son así. No, que si no son, que son así, las estrellas fugaces son de esta forma. Que no, que son así. Y empezamos a decir, ojalá, le dije yo, ojalá salga una aquí. Y señalo así. Y cuando yo digo, ojalá salga una aquí, salió una estrella fugaz. Donde yo señalé. Hermano, yo me quedé con la boca abierta. ¡Ah! Dios mío, mira. Mira eso, señalé. Cuando yo bajo la mirada, no estaba mi primo ahí. Mi primo había dejado la linterna tirada. Corriendo. El tipo desaparecido. Se fue corriendo por aquello que yo empecé a perseguirlo del susto. Y salimos corriendo. Nos metimos en la cuestión esta, en la carpa. Ajá. Y estaba uno de los jefes allá. Dice, ¿dónde está la linterna? Búsquenla, yo. Búsquenla. Si no, le vamos a bajar el punto. Bajen los puntos. No, es que era tanto el miedo, no fuimos. Pero me dio más miedo verlo a él, que tenía miedo, que era más grande que yo, porque yo era pequeñito y él era alto. Y salió corriendo. Él ahorita es ingeniero, creo que ingeniero de agropecuario. Creo que es ingeniero de agropecuario. Total de que se fue, dejó la linterna. Y hace poquito se lo estuve recordando, hace poquito tiempo, hace 2-3 años atrás. Se lo estuve recordando. ¿Tú te acuerdas, primo, cuando me pasó esto? Así, en Montalbán. Nunca se me olvida. Cosas esas que extrañas, que pasan. ¿Será que de casualidad está contando la misma historia? ¿Otro amigo? ¿Esa misma historia? ¿Ah? ¿De este momento? Puede ser que en este momento él esté contando la historia en otro lado. No pienso, no creo, porque tú sabes que no esto es casualmente que estamos hablando de cosas extrañas que pasan. Sí, pero suele ocurrir que siempre las cosas así raras y esas que quedan impactadas dentro de uno son las que más cuentan seguido. Exacto, que de repente tú no sabes y estás contando la historia aquí y está en otra parte en Venezuela alguien contando algo por allá. Similar. Estamos, mis amigos, en el programa del Más Allá. Usted recuerde que estamos a nombre de la compañía ADT. Usted puede recibir totalmente gratis a las primeras 500 llamadas. Usted puede llamarnos al 305-200-7366. Ahí está. Me lo va a tener que escribir para aprendérmelo. 305-200-7366. Ahí lo tienes, 305-200-7366. Ese es el teléfono para que usted pueda pedir su oferta. ¿Cuál es la oferta? Usted no paga nada. Le dice, mire que son $100. Nada, me dijo Steve, nada. Aquí lo tengo grabado, aquí lo tengo en mi podcast. No voy a pagar ni un solo centavo. Usted no paga nada. Usted paga el próximo mes, ¿correcto? No, lo que vas a pagar es el monitoreo. Sí. Que es prepago, o sea, eso funciona como todas las compañías de teléfono se han copiado al sistema de ADT prepago. De prepago. Entonces usted paga solamente el monitoreo, que solamente le salen $29 nada más, y ya, usted paga $29 para el monitoreo, para que le puedan chequear de que si alguien le abre la ventana, sea el movimiento que hay dentro de la casa, si usted no está, cuando usted esté en casa, usted está protegido en la parte de afuera, que no le reventen una ventana. Bueno, hay muchas cosas importantes, 500 personas, usted las primeras 500 personas, usted puede recibir esta oferta. Algo ¿recuerde? Muy importante, sí, que es de la persona que salga de vacaciones, puede llamar a la oficina. Dice, tal día va a estar en la oficina, ya no te van a interrumpir tus vacaciones, no te van a llamar a tu celular, sino directamente la policía va a chequear directamente. Wow, qué cosa tan buena y tan importante. Recuerde, ADT es una empresa que le da el monitoreo, le da a usted la alarma, el precio de la alarma es de $1,800. En la antigüedad se pagaba $600 más $300 al mes. De la antigüedad no, me refiero, es la oferta regular. Es lo que le cuesta el equipo. Después de las 500 personas, usted va a tener que pagar $600 y $300 en dos pagos, más la mensualidad de $59. Esta vez usted tiene totalmente gratis la instalación, totalmente gratis pago de los equipos, que serían los 500 mangos, los $500, más los $300 no lo tiene que pagar, y de paso no paga $59 de monitoreo, sino únicamente $29. O sea, y de paso, después de instalar nuestros equipos, nosotros te damos un certificado de ahorro del 20% que la compañía de seguro sobre lo que pagas de seguro te puede descontar del 15 al 20% para atrás. Tiene un descuento usted de su póliza, de lo que usted está pagando en su casa. Usted está pagando una mensualidad o X cantidad de dinero, usted ahorra de ahí 15 al 20% de descuento cuando usted demuestra de que está usted la primera llamada recibiendo. La primera llamada que estamos recibiendo, recibe esta, ahí estamos en vivo. Y ahí estamos en el Más Allá. Esta es una llamada del Más Allá, pero paga eso, papá. Hello. Estamos en el programa del Más Allá. ¡Ey, monstruo! A ver, me lo vas a entrar al vivo. ¿Dónde estás tú, monstruico? Se escucha todo. Ajá. En el Doral no, estás tú en la Flagger. El Coco está en la Flagger. Flagger y la 89. ¿Y tú dónde estás? Bueno, estamos en el Más Allá. Le tuve que pagar el micrófono a él. Vamos a continuar entonces. Bueno, yo quiero que usted desde ya comience a llamarnos a través de este teléfono, el 305-200-7366, para que usted pueda recibir la oferta de la instalación totalmente gratis con la compañía ADT. También quería decirle que usted puede visitarnos a través de bocarandasteve@yahoo.com. Puede escribirnos, quiero decir, y visitarnos a través de la página bocaranda.net. Quiero también decirles de que todo esto no es casualidad. Dios existe, Dios es real. Y si usted nunca ha pensado en que existe Jesús, hoy es la oportunidad que Dios ha escogido para que usted pueda recibir a Cristo, que te va a abrir las puertas al bienestar, todo esto. Entonces le invito pues que nos escriba y vamos a nosotros a hacer muchas cosas que le van a ayudar en definitivamente a usted. Mis amigos, recuerden, rieguen la voz que aparece, que existe este programa para todos ustedes. ¿Cómo se llama? Relatos del Más Allá. Vayan con Dios y recuerden, sean grandes de corazón. Un abrazo.